Bajo vuestra ternura de corazón nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desaires nuestras súplicas en la necesidad, mas líbranos de los peligros, oh única, pura y bendita. Sí, soy un mal ladrón por robarme 1600 patacones prometidos a mi Señora de las Nieves. Y razones le sobran, madrecita, para voltearme la espalda y para negarme su auxilio. No merezco compasión alguna porque mi falta fue una ofensa al Templo Santo. Con mi actuar la defraudé. Pero aún presa de mi pena, gracias doy por el cura Bernal que puso a la luz el horror de mis obras. Ahora sé que soy un mal ladrón, el peor de todos. Y no me condenan monedas de plata, sino haber robado a Dios. Si afichet homo Deum, si afichet homo Deum, y todavía hay un sacrificio, el hombre crucificará a Dios, hemos crucificado, y todavía preguntáis, ¿quién me dará libertad sino la Redentora de los cautivos? Gimo y lloro entre tantos peligros de esta mortal vida. Muerta está mi alma por la culpa. ¿De quién me he de valer que la resucite sino de la madre de la vida misma? Que muestre ser hijo tuyo en mis obras, pides tú, Madre Santa, como prueba de mi convicción. Por eso, cumplidos 3 años de cargar con este robo, he aceptado libremente volver a la casa del capitán, devolver el dinero con intereses y pedir su profundo perdón. En adelante, las gentes comentarán entre burlas el pintoresco caso del mal ladrón entre ladrones. Se mofarán de aquel robador que asalta de siglo hurtado. Seré para todos uno a quien le basta consigo mismo para inculparse. Lo que no saben ellos es que mi fracaso es por mucho mi mayor victoria. Robando ellos mi nombre en cada insulto proferido, rescato mi alma de la cárcel. Madre purísima, soberana de los pobres, confieso a vuestros pies que hoy prefiero 1000 veces sus burlas a los gemidos eternos del infierno, que tantas humillaciones no pueden más que favorecerme en un punto tan interesante cual es mi salvación eterna. Dijiste que serán bienaventurados los que lleguen a las puertas de clemencia. Aquí estoy, reina piadosísima. Baja vuestra ternura de corazón, más que limpiamos. Sálvame.